Buenas noches, gente. Buenas. Hola a todos, están escuchando Los Matices de Débora. Hoy martes, ¿qué llevamos? 27 de abril. Sí. Claro. Mala pregunta. Y bueno, hoy tenemos caso lleno y están aquí nuestros primeros concursantes. ¿Qué están? 25 de abril. Ah, ya, 25, perdón. Están los muchachos de Psycho Burger. ¿Cómo están? Claro, bienvenidos. Claro, todo bien. Por cierto, lo que están escuchando es de Psycho Burger. La segunda canción. Sí, la que acabamos de escuchar. Esa es. Exacto, Adoctrinación. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Gracias. Todo está bien. ¿Cómo les va? A ver, cuéntenos si han preparado ustedes un evento que se llama Buffet para Monos. De ley, sí. Va a ser este sábado. En el Boca Abierta, desde las 7 de la noche, me parece. Va a estar bacán, va a tocar El Tiro, Pánico y nosotros. Así que caigan las preventas a $3, el día del evento a 5. Si quieren preventas, se contactan con cualquiera de las bandas y ahí les damos. Esa es, muchachos. Y bueno, hasta que lleguen los demás muchachos, cuéntenos un poco de ustedes, de Psycho Burger. ¿Por qué el nombre? A mí me pareció bien bacán. ¿Por qué el nombre? Ajá. O sea, la verdad no tiene ningún significado muy profundo. Nos gustan las hamburguesas. No sé, no tanto. Creo que solo... Vegetarianos, así. Creo que Psycho Burger solo existe para en un futuro abrirnos una hamburguesería. Ese es todo el... Es de las bajo la manga. Ajá. Quieren tener el nombre seguro. Ajá, es el propósito de la banda, poder abrirnos una hamburguesería. Después se va acá un food truck donde tocan y mientras te comes tu hamburguesa, ¿ve? Exacto. Muy bien, muchachos. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevan ustedes con la banda? Llevamos como un año y medio, casi dos. Desde... Cada vez hacen más rápido las producciones. Chévere. Sí, vi unos videos, ¿ve? Sí, y todo es hecho por nosotros mismos, igual, es como que tenemos esa... Es la filosofía de la banda, es como que todo hecho por nosotros. Su creación. Hasta los discos, el 90% de los de bueno del disco que estamos grabando es realizado por nosotros. Ajá, nosotros lo estamos grabando, o sea, tenemos esa filosofía de hacerlo tú mismo, como es do it yourself, que es medio punk así. Entonces eso queremos, hacer las cosas nosotros mismos, no esperar que nadie las haga por nosotros y hacerlas a nuestra manera. ¡Bish, hijo de bacán! Deben estar full orgullosos, muchachos, porque es bacán. Hemos tenido así bandas que vienen acá y también cada uno se encarga ahí de la banda, de la parte visual, de la parte escénica, otro hace la parte, no sé, video, producción musical. ¡Qué bacán! Sí, sí. Hay que ser polifuncionales. Claro. Es que claro, si te quedas esperando que te den haciendo todo, es como que... Y solo te queda. No, sale más caro. Va a salir. Sí, así. Sale más caro. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Esos son los problemas. Oye. Bueno, ya llegan los siguientes concursantes. Buenas, buenas. Bien con el aviso. Con un helado en vez de venir breve. Hazle serio, breve, breve. Bienvenidos los chicos del tiro. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Tuvimos ahí unos problemotas. Llegamos como hace una media hora, pero. Por ir a comprar el helado. No, este helado tiene muchas historias. A así ver, cuéntenos. Como tuvimos... que nos obligaron a comprar el helado. Fueron a consumir en el baño y les obligaron a comprar el helado. No, primero. llegamos acá, tuvimos problemas con el guardia de acá. Hubo una pequeña pelea por ahí. ¿Quién ganó? El guardia. Porque no quiso comprar el helado. No, ese, pero fue el primer guardia. Luego fuimos al segundo guardia. También tuvimos ahí una pelea. Luego tuvimos una pequeña pelea con la supervisora de McDonald's también. Por eso tenemos el helado en la mano. Y creo que tendremos otra tercera pelea cuando regresemos al McDonald's. Pero pues, ya estamos aquí. Lo bueno es que tienen un helado. Ajá, ya les compartimos. No, todo está perdido. Por lo menos pagamos por un helado. No hubiera guerras. Tengo un helado, ya no peleemos. Bienvenidos, muchachos. Gracias, muchas gracias. Bien, súper bien. Con frío. Sí, perdón por llegar tarde. Tiene la pinta de invierno que debe ser. Mira, un buen quiteño, guantes, una buena chompa. ¿Y qué tal? Como un buen helado, como buen ecuatoriano. Y mixto. Muchas gracias. Y bueno, muchachos, ¿de quién fue la idea de Buffet para Monos? Bueno, no fue aquí no está el que tuvo la idea. Fue el bajista de nuestra banda. Ya. O sea, él lo adivinó en otra entrevista, la verdad. Él no estaba, no supo nada del nombre, pero lo adivinó, lo acertó. Tuvo mucha lógica. Fue el nombre Buffet para Monos porque el Boca Abierta es un restaurante y una canción de nuestro EP tiene el nombre de Monos. Entonces fue Buffet para Monos. El Boca Abierta es un restaurante, el nombre de la banda tiene algo de monos. Y tiene sentido. Yo pensé que era regionalismo eso. Para los monos. No, no. Para los monos. No eres costeño, no puedes entrar así. O sea, también lo pensamos así, pero... O sea, esa es la verdadera historia, pero no lo queríamos decir. Perdón, estamos al aire, así. ¡Conversar! ¡Ah, celoso! Posesivo. ¿Por qué no nos esperaron? ¿Qué se imagina usted? O sea... 3-2. No, 3-2. No, ya saben se turnaba. Oh my god. Ustedes están en nuestro corazón, chicos. No se preocupen. También. Eso es. Muy bien. Bueno, vamos con algo del tiro. ¿Qué les parece? Mi canción favorita. ¡Vamos de las fresas! Mi canción favorita también. Llévame al campo de las presas. llévame a la caverna donde puedo bailar, donde puedo fumar. Llévame al campo de la seta, o llévame a la caverna donde puedo gritar, donde puedo fumar. Regresamos. ¿Qué tal esa canción? ¡Qué es hermosa! ¿Es para dedicarle a esa persona especial? ¿O esa adicción especial? ¿O esa cosa especial? Yo le dedico a mi adicción. Sí. ¿Cuál es tu adicción? La música. La música. La música. Estamos sí, al aire. Vivo. Al aire. Me encanta la pip. pueden interpretarlo como guste. Como ustedes quieran. Bueno, ustedes muchachos son muy habladoras, así que voy a hablar aquí con los muchachos de Psycho Burger que están ahí como... No. Toma su lado y no diga nada. A ver, muchachos, cuéntenos un poco de su movida, vi su producción, les veo que son bastante... ¿Cómo es la fusión? ¿Cómo se llama lo que andan haciendo? ¿Cómo se llama? O sea, empezamos más que nada algo más punk, así. Pero luego nos empezamos a hacer un poco más pesados. Entonces, no sé, tal vez algo medio stoner, que es algo medio desértico, pesado. Y mezclado con punk y cosas más rápidas, ¿no? O sea, algunas personas dicen que somos metal, pero... Pero no lo veo tan así. ¡No lo somos! Ese tema que sonó no era metal, así para nada. No. Es que sí, ahora. Pero es que hay gente que como que no cacha, entonces... Todo lo fuerte debe ser metal, ¿no? Yeah. No cacha. Metalero, metalero. Pero todo bien. ¡Qué bacán! ¿Y cómo ha tenido la acogida de la gente este tiempo? Porque yo he visto, bueno, en el Facebook varias tocadas suyas y he visto que han tocado bastantes veces. ¿Cómo ha sido esa acogida? ¿Cómo ha estado recibiendo el cariño del público? O sea, sí es medio difícil, la verdad. O sea, con lo que hacemos. Creo que con el tiempo uno... Hay bandas que suenan mejor en estudio, hay bandas que suenan mejor en vivo y creo que... Queremos ser el tipo de banda que suena súper bien en vivo. Esa es. Entonces, mediante vayamos tocando más, vamos teniendo más control sobre el público. Por ejemplo, en la última tocada tuvimos bastante buena acogida. Entonces, y así va creciendo. De ley, pero igual no hacemos como un género que está muy de moda ahorita en la escena. Entonces hay que ver nuestros medios también de salir. Pero bacán, porque les he visto que también se han plantado. Por ahí también escuché una canción suya media romanticona. Media romanticona. Tiene su corazoncito. Luna de Júpiter. Luna de Júpiter. Sí, o sea, es ese romántico sí. Bizarro. Así. No es de mi amor, mi vida, sino es de... Pero me parece bacán porque es una propuesta bacana. Así que, ¿qué les parece si vamos con esa canción? Sí, de una, detrás de ese, vamos, aspecto rudo. Pero, hay un corazón. Espérense, espérense. Antes de eso, cuéntenos la historia. ¿Para quién va? ¿Cómo surgió? Sí, cambiando. Luna de Júpiter. Mejor lo mantengo secreto, sí. Que la gente saque de la canción lo que ellos crean que sobre qué es y que la dediquen a quien quieran, así. Todo bien. Bacán. Si les gusta, bacán. Bueno, entonces vamos ahí con Psycho Burger y Luna de Júpiter. Luna de Júpiter. Esa es. Yeah. ¿Te gusta el anime? Yes, I love. Entérate de los animes taquilleros del momento. ¡Konnichiwa! Las últimas noticias sobre convenciones, mangas, películas, grupos musicales, estudios de animación. Pues el anime es un mundo que siempre ofrece algo nuevo. ¡Chachán! Te invito a explorar conmigo el mundo de Asia, en Asia News. Bueno, bueno, regresamos. Me cortaron, perdón. Estamos en el herolero. Aquí está el herolero. Y bueno, ahora sí viene el segmento de Asia News con nuestra querida Elizabeth Baca. ¡Uy! ¡Hola, bienvenida! ¡Nos habías abandonado! ¡Bienvenida! Esa es. Así que, niña, cuéntenos qué tiene para hoy. Cuento y cuento. Todas las noticias que tiene preparado. Bueno, primero, hola, chicos. Bueno, hoy es un día muy especial porque les voy a contar algo que seguro no sabían, y si es que lo sabían, pues genial. ¡Arruinaron mi sorpresa! El 17 de febrero de este año, el anime celebra sus primeros 100 años. O sea, ya va una década desde que fue... Un siglo. Ajá, sí, perdón, un siglo. ¡Qué bacán! Sí. Bueno, la animación japonesa ha sido inspirada... Bueno, ha inspirado a varias generaciones. Desde sus inicios ofreció una perspectiva diferente, una manera particular de contar las historias, con tramas de todo tipo, de lo más inocente a las más complejas, series, películas, vistas por miles de personas, adornadas con un arte que siempre está en constante cambio. Relatos que te llevan a un mundo sin igual y aún al mismo tiempo te invitan a conocer una gran cultura. ¿Cuál es tu anime favorito? Nosotros ya dijimos de la otra vez. Doraemon. Sí, todos son animes. Ranma medio. Claro. Pero ustedes, chicos, creo deben estar. Son más contemporáneos. Sí, porque nosotros crecimos con Lone y Tooth, y de ahí como que no era. No. ¿Tienes el anime favorito? ¿Tú? Dragon Ball. Yo no conozco nada de los. Claro, es que son los animes más populares. Está bien. Pero son animes. Yo les voy a dar un 3. Yo no sabía que eso era un anime, gacha. Yo tampoco. El Dragon Ball, que Ranma medio, todos esos eran animes. Claro, o sea, como les dije la anterior vez, en sí, todo lo que es anime son animaciones específicamente japonesas, pero hay animaciones de todo tipo. Oh, ajá, y entonces, ya. ¡Mi cumpleaños! Sí, es genial, es un evento mundial. Bueno, va a haber algo aquí, ¿sí?, en el Ecuador con respecto a la celebración del anime, porque tal vez es una comunidad ya no tan pequeña. Yo he visto, claro, que ya la gente conoce más. Incluso tú me comentabas que había una tienda donde pueden conseguir. Claro, cómics. La tienda Friki, entre las más conocidas. Eso puede anunciar para ver si la gente que le interesa. Mi hermana compra la ropa ahí. Bueno, saludos, ñaño. Bueno, en tal caso, como ya escucharon, para todos los que estén interesados, la tienda Friki, que está en la Y, puede conseguirles bastantes cosas. Entiendo que pueden hacer también sus pedidos y ellos les consiguen y les dan una estimación de cuánto costaría y todo. Bueno, por otra parte, encontré un dato full curioso que me gustaría compartirles, que se llama Anime 100 años de animación japonesa. Es por Diabolo, bueno, está producido por Diabolo Ediciones y es hecho por David Heredia Pitarch. Bueno, me pareció súper interesante porque en sí es un anime que cuenta desde los inicios del anime hasta las producciones, las productoras más famosas. Y bueno, David siempre, bueno, comentó en la entrevista que le hicieron que él está organizado en 4 apartados del libro. El primero es la historia del anime desde su nacimiento, al principio de los siglos 20, hasta nuestros días. Número 2, las 50 fichas dedicadas a la biografía de algunas de las personalidades más importantes de la industria. También la historia de estudios de animación más reconocidos como Estudios Ghibli. Y por último, cómo se elabora una producción animada. Y un breve glosario de cómo son los términos más empleados en su elaboración. ¿Y este man de dónde es? ¿Y dónde puedes revivir el latino? Dije, no, sí, ese es de ley por vía internet. ¿Puedes repetir no el nombre para que la gente sí, lo claro pueda...? Es Anime 100 años de anime. O 100 años de animación japonesa. Eso. Anime 100 años de animación japonesa. Ahí está, así que la gente que quiere empaparse más, conocer más... David Pitarch, David Heredia Pitarch. Ah, pero Heredia es latino. Sí, ajá, creo que es ecuatoriano. Cladín. No, creo que eso no sería más fácil de conseguir aquí, pero... Okay. Muy bien. ¿Tienes algo más? Sí, sí, sí, sí. Tengo algunas convenciones que estaban geniales. Claro, cuéntanos, para toda la gente que quiere ir a las convenciones, ¿sí pueden ir disfrazados? ¿Sí van disfrazados? Sí, por supuesto, claro. O sea, hay unas convenciones que incluso van a tener premios de $100, $50. Ah, ¿en serio? Ajá. A ver, dígalo, dígalo. Bueno, empezaré con... ¿Puedo ir vestido de Doraemon y el Pancho de... Mamita, a ver. Ya. A ver, dígalo. Bueno, esta que les voy a comentar se llama la convención de Ureshi. Y está súper interesante. Porque lo que me llamó en sí la atención es que es un anime teatro gore. O sea, eso es como que lo que más llama la atención y lo que les capta, ¿sí? Y el tema es Death Note, que muchas personas conocen. Tal vez, ¿no? Death Note. Sí. Ah, ¿no? Sí. Ya, van a hacer un... Me encanta. Sí, un... No sé. Ah, sí, sí, sí. De Death Note, sí. Pero esos son más para fans y todo. A ver, ¿qué es eso? Yo no sé. Dígalo. En sí, la Death Note es un librito en donde puedes escribir los nombres de tus enemigos o de quien tú quieras y se muere a las 24 horas. Sí. Y pues, eso... Tú escribes ahí, por ejemplo, si pones, ya que sé, Eric Cabezas. Y tú pones, a las 24 horas se muere con un infarto. Pero ajá, también puedes poner cómo quieres que se muera. Entonces, por ejemplo, Erika Cabezas atrancada con un pedazo de pan. Y literalmente se muere así. Rápido y sin dolor. No es algo que se cumpla, ¿no? O sea, en la vida real, es igual. No, no es real. Claro, tiene una lista. Ay, justo yo estoy pensando en eso. Ya no. Claro, no venía diciendo el cafecito. ¿Dónde consigo ese libro? En cualquier tienda de anime o tienda friki o hay muchas. En el Caracol también. ¿El evento en dónde es o qué? A ver, este evento... Bueno, primero este evento va a ser el sábado 1 y 2 de julio. O sea, todavía faltan 4 meses o test, pero esto era una bestia, desde las 10 y media a.m. hasta las 7, es en el Bicentenario. Y es para todas las edades. Yo le quiero ver, ¿cómo se llama? ¿Shinigami? Es del... Shinigami. Shinigami. Shinigami. Es del dios de la muerte. Es del dios de la muerte. Es del que tiene la Death Note. Y le gustan las manzanas. Ajá. Muy bien. Así que ya lo saben, toda la gente que quiere asistir a una convención y comprar su librito, su lista negra, para todos aquellos que hacen daño. Ya lo saben. Yeah. Muy bien. Bueno, con el tiempo creo que nos vamos a quedar para la próxima vez. Sé que tienes muchas noticias. Sí. Y les dejamos con la canción Canaboom. Esa es. Sugerencia salud. Musical de allá. Ya, genial. De Canaboom. ¿Cómo se llama? Silhouette o algo así. Silhouette, ajá, Silhouette de Canaboom. ¿De dónde es? ¿De Honduras? No. Es japonés. Es una banda japonesa. ¡Banda hondureña! ¡Banda hondureña! Sí. No le haga caso a esos muchachos. Son dos majaderos. Bueno, muchas gracias, Ela. Nos vamos con Canaboom. Gracias, Viena. ¡Chao, Ela! tema, ¿eh? Regresamos. Y ahora vamos a entrar a otro segmento, Joyitas del Pentagrama Música. Sí, ese es el porqué de ese cambio tan drástico en la música, así, porque estábamos del un extremo al otro, así. Talento nacional, pero de otro tipo. Exacto. Y aquí aprovechando que están estos muchachos todo versátiles musicalmente, yo creo que deben tener por ahí algún gusto que no lo demuestran en tarima, sino que pasen la ducha o mientras están muy tomadines. A ver, dígalo, ¿qué le gusta? ¿Por ahí? ¿Seiko Burger? A mí me gustan un par de canciones de Maluma. Me gusta... ¿Ve? ¿Cuatro Babies? Cuatro Babies, Porro Cassette. ¿Ve? Me gustó mucho el Taxi también, cuando salió. No, en serio, no tengo mi celular, no. Me gusta mucho. Y la canción. Perreo duro hasta abajo. Dice. A ver, baile. No, solo la tripeo. Verá que ahí la están filmando, así que queremos que lo bailen. Báilelo. Yo. Estoy asustado. Ya me quiero ir. Sí. A ver, por ahí. ¿Por allá? A mí, o sea, no es que me guste y tenga en el celular y escuche en mi cuarto solo, con la puerta es que cerrada. En mi cuarto, estando solo. Pero me gusta, o sea, recuerdo mucho las canciones de reggaetón clásico, como la de Quiero una chica ideal. Quiero una chica, quiero una mujer que te apoye y quiero una dama que me sepa, para que me sepa, pellar, oye. Exacto, esas canciones. Y hay canciones súper densas que a la edad de chamo no cachaba, pero eran de cosas. Claro, pues. Entonces, volver a escuchar eso es como... Pero bueno... Yes. Yes. Por acá, Niños Tiro. Bueno, a mí sí, la verdad, nunca me gustó el reggaetón. Pero mi, sí, gusto, lo bailo. Mi gusto culposo, no, tampoco lo bailo. Mi gusto culposo, o sea, sí es culposo, pero no vergonzoso. No me avergüenza decir. Es One Direction. Oh, sí me gusta. No creería. Algo parecido a... O sea, sí, me gusta, como para... Exacto. Ahí para hacerle un... No. No son esos niños, que sí, son esos bonitos, niños. ¿Qué son niños? No, esos son los Jonas Brothers. Ah, vecinos, ¿eh? Peter Rush. Chuta, pero no. Un temita famoso de One. A ver, cántalo, si cántalo. No puedo cantarlo. Pero el nombre no se acuerda. Chuta, ahorita ya no me acuerdo. Ya, ahorita ya me arrepentí. Pero sí lo escucho así en mi cuarto. Hay veces que lo pongo yo se mismo. Se imagina así. Que es uno de ellos. Ajá. Y empieza a bailar. O sea. Es el... ¡Ay, es que vaya ahí! ¿Usted? Bueno, no creo que sea tan culposo, pero me gusta Snoop Dogg. Genial. No, encanta. Sí, es que... Culpado, sí. Snoop tripea a Julio Jaramillo, ¿han visto ese video? Un pasito. Eso. Ya, buena. A ver por acá. A ver, doña Ela. Gusto culposo. Despacito. Oh, no, salga de aquí. Es pegajosa esa tontera. Créanme que hasta ahora no la escuchaba. Yo veo las redes despacito, pero es causal porque lo escuchaba. No, pero ¿en serio? Sí, o sea, es que literalmente llegó un tiempo en el que dije, no, ni fregando me va a gustar el reggaetón, pero luego todo el mundo lo escucha y es como que se te empieza a pegar, es como que ves, y luego es como, mierda, ¿de qué estoy cantando? Despacito. De eso. Muy bien, eso es. Bueno, de... Nosotros ya hemos dicho, pero yo no me acuerdo que... Veces, Mío hip hop callejero. Por acá, la pussy es de amor. Todo lo que es cumbia, sí, pero bien sucia. Chica, peruana, chica, y boliviana. Sucia, sí. Guitarra. ¿Por qué usted? No me acuerdo. Creo que su gusto culposo es Bumburi. No, que le ama. A mí me encanta Bumburi, no. Ese es mi grupo culposo. El tiro. Esa musiquita, esa musiquita que era de los noventas, que justo ahí puse en mi muro. Por ejemplo, los merengue. Merengue, tengo merengue, tengo merengue, tengo merengue hip hop y esas cosas. Sandy Papa, proyecto 1. Eso no es culposo, eso es belleza. Para ustedes tal vez no lo entiendan. Eso era cuando ustedes todavía no nacían. Exactamente. Ya. Y bueno, niña Pu, déjenos con su otra canción para este segmento y despedirnos del segmento. Joyas del pentagrama nacional. Esa. Bueno, no nacional. Bueno, hoy traje mezcladín. La que sonó era de Gerardo Morán, era Quinceañera, un tema genial que lo dedicó a nuestras hijas cuando cumplió 15 años. Y por cierto, van a dar otra vez la vida del man. Yo sí me la quiero ver. Más querido. Sí, yo sí quiero ver. Porque no vi la primera vez. Por Ecuavisa, creo que no. Sí, creo. Yeah. Bacán. Yeah, okay. Bueno, les voy a dejar con otro temita, pero esto nos viene desde Perú y Argentina. Tenemos a la Tigresa del Oriente, que es un personaje peruano muy polémico en YouTube. Se hizo famosa en YouTube con su tema en el Oriente. Entonces, ahora vamos con un tema de ella, que es con Berta, que es una mujer que tiene bastante sobrepeso. Y es una señora que antes tenía un programa para niños en Argentina, algo así como el show de Yuli, pero con la profe Berta, que era gigante, así bien gordín y viejín. Entonces las dos se unieron, así son dos personas ya casi, la una de la tercera edad y la otra ya llegando a, y hacen este tema que se llama La Fiesta Plop, Date Placer con Mi Cuerpo. Dos señoras de esa edad. Cachas, imagínate, o sea, ¿se acuerdan de su profesora de jardín? Y ahora imagínense a su profesora de jardín intentando un baile muy sensual junto con otra viejín. Ya, yo les recomiendo a todos que busquen el video y lo vean. De hecho, más tarde lo colgamos, ¿no? Sí, por favor. Sí, es un video lo caso y bueno, ahí las dos, es filmada en Argentina el video y es una bestia. ¿Es un cover de esta canción? Es de Lady Gaga, esta canción, no recuerdo el nombre original, pero es una versión que hicieron en español, Berta y la Tigresa, sí. Esa es. Es placer con mi cuerpo. Así que disfrútenlo. Esto es para Lady Gaga y Cristina Aguilera, su amiga, la Tigresa del Oriente. ¡Qué bonito es estar en la fiesta pro! Yo estoy aquí, te veo a ti, y mi timidez miro abajo. Y me dice que es una chica hermosa como tú aquí. Date placer, más placer con mi cuerpo, date placer, no, no, no pares. Date placer, más placer con mi cuerpo, date placer, más placer con mi cuerpo. Soy la mejor, voy a enseñarte, si quieres saber ya pregúntame. Date placer, más placer con mi cuerpo, pero no eres mi dueño. Voy a placer. Con mi cuerpo, date placer, no, no, no pares. Date placer, más placer con mi cuerpo, date placer, más placer con mi cuerpo. Soy la mejor, voy a enseñarte, si quieres saber ya pregúntame. Date placer, más placer con mi cuerpo. Darte placer con mi cuerpo. Me encanta la parte de Berta. Quieres saber ya pregúntame. Eso es. Y bueno, sí, ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuéntenos, ¿qué nomás tienen preparado para este viernes aquí en el buffet para monos? Tenemos preparado un show muy bacán. Nosotros siempre en vivo tocamos en vestido, así que espero que eso les guste. ¿De qué estilo es ese vestido? Ese vestido, o sea... ¿Es sensual? ¿De cóctel? El mío siempre me lo robo a mi mamá, así. Y ve fotos y se va otra vez. Pues al robar mi vestido. Pues al revés. No, ya lo estoy guardando en mi closet para quedármelo yo. Muy bien. Entonces, sí, también creemos mucho en no ser políticamente correctos. Eso y es. Tratar todo con mucha irreverencia. Irán depiladitos, por favor. ¿Qué vamos a tomar? Y bueno, sí, nos gusta también mofarnos de personas y vanos que se toman como que todo muy en serio. Muy que, bien. Como que la vida en sí es absurda, creo yo. Tal vez, no sé. Entonces, no te tomes nada muy en serio y anda a pasar bacán. Para poguear, para hacer lo que... Chévere, bacán. Ahí, para pasar la full bien. Vamos, vestidos de chicos. Sí, de ley, de una. Ustedes van con vestidos, nosotros vamos de machos. Va a ser un alivio, ahí si no nos rasuramos. ¡Claro! Información se fue. En DVD y peluda. Ajá. Les abrazamos. Y no nos bañamos. Muy bien, ¿y toda la banda se viste de chica o es que...? Sí. ¿Ve? ¿Y todos están de acuerdo o alguno que no quiere? Es que es como el estilo de la banda. Es como que, de alguna manera, es como que... No sé, cada vestido... es de nuestra mamá. Y... O sea, claro, el Alejo lo usa muy corto. Ah, le gusta ponerse mallas. O sea, es una desgraciadita. Sí. Yo lo tengo más largo. Ah, ya. Yeah. O sea, le gusta esperar por la persona correcta. Y el baterista siempre está sentado y siempre muestra todo, entonces... Eso es bacán. Hay que verlo. Así que avisamos a todas las chicas que vayan preparadas para que anden chequeando así. Van a verles en cuerpo. Hay pilas, van a ver piel así. No solo pelo. Muy bien, y aquí los muchachos del tiro... ¿Van también de vestido? No, nosotros sí vamos de corbata. Ah. Con camisa blanca y corbata. O sea, les gusta... Lo vimos la última vez. Exacto. Así elegancia en escena. Claro. Muy bien. Así que hay full cosas, hay vestidos, hay corbatas. Y la tercera banda, yuchas. La tercera banda, manyuchos. No vinieron, los pánicos. Sí, esperamos a los muchachos de pánico, no sabemos qué pasó, pero igual les mandamos saludos. Capaz que no les dejó entrar el señor. Sí, tal vez. ¿No? Hay que preguntar. Hacer una marcha en contra del señor guardia que no les deja ver. Muy bien, muchachos, extiendan otra vez la invitación a todos nuestros oyentes. ¿Cuándo es? El costo de la entrada, ¿dónde es el Boca Abierta? Es un lugar bien bacán, recomendadísimo, así que, por favor. Ya les invitamos a todos a que caigan este sábado 29 de abril al Boca Abierta, que está ubicado en la Rumipamba y Avenida República. Es un restaurante vegetariano, la comida es súper buena, si no son vegetarianos igual caigan. Nosotros no somos vegetarianos, pero igual comemos ahí porque la comida... ¿Vas a vender hamburguesas afuera? Ah, por si acaso. Son los de Psycho Burger. Como puesto de hamburguesas. Entonces, no, igual caigan a visitar el Boca, es un lugar súper bacán, pero... caigan mejor a divertirse con nosotros, con las tres bandas, Psycho Burger, El Tiro y Pánico. Las preventas estamos vendiendo a $3 aún y el día del evento va a estar a 5. Aparte, Pánico va a vender sus dos discos que han sacado, que creo que se llaman No y Pánico, que están a 5, y nosotros, El Tiro, venderemos nuestro EP a solo $3. Ve, esta es. Vaya. Es módicos, linda música, comidín, ve, irá. Irán puntuales, que vamos a empezar ahí puntuales, creo. Entonces, preferible que ustedes nos esperen a que nosotros esperemos, dice usted. Ajá, algo así. Y ya, eso, yo creo que va a estar una bestia, y quedan todos invitados, igual ustedes chicas, a ti también. Vengan, va a estar una bestia. Y ya, creo que se van a divertir más de lo que piensan. Nos quedaron debiendo el acústico ustedes, chicos. Sí. Nosotros esperamos grabar. Y sus trajes no trajeron sus trajes. Sí. Sus vestidos, hubiera sido bacán. Nos deben. Ya, la próxima. Verán. Sí. Con perdón, todo el performance. Perdón, fue percances que no estaban en este alcance. Bueno, para la próxima, están endeudados con nosotros. Sí. Así que chicos, ya se nos acaba el tiempo. Para eso nos vamos al after ya. De una postre. Para eso. Una cosita, un cariñito. Convenza, bro. Caerán todos al buffet para monos. Va a estar una bestia. Siempre nos sacamos la madre en los conciertos. Esta vez también. Sí, lo sabemos. Invitados. Recomendadísimo. Igual invitados a toda la gente. Ya les conocieron un poco más, que eso es bueno, que la gente sepa también qué está atrás de cada musicazo que está aquí. Y les agradecemos, muchachos. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Tal vez quieren mandar algún saludo o algo. O en dónde les pueden encontrar para que también escuchen su música, todo lo favor. Que hacen ustedes. Primero quisiera mandar un saludo a Nicolás Jiménez, que es como un miembro más de la banda. Él nos ayuda con toda la línea gráfica, con los videos, con todo eso. Entonces, un saludo para ti, donde quiera que estés. Y bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Psycho Burger. Hay un restaurante en México que creo que se llama Psycho Burger. El etiquete es increíble. Pilas con eso, sí. Acabamos de sacar un nuevo video hoy. Así que véanlo, lo sacamos como hace una hora, creo. Entonces, ahí está. En YouTube igual, Psycho Burger, en SoundCloud, en Spotify estamos también. Entonces, pilas ahí y ya ahí mismo... Ahí, tapados la boca, sí. Y ya mismo sale nuestro disco, tal vez en julio, en agosto, en septiembre, octubre. Noviembre, diciembre. Pero desde el 2018 no... No, el 2018 no, el 18, solo el 2017 no pasa. Así que pilas ahí. Muy bien. Gracias por tenernos aquí. Y vendrán a presentar el disco. Ah, sí, de por ley, favor. A pagar las pilas. Deudas, música en vivo, disquín, verán ahí. Ya, bacán. Vestidos. Vestidos. Pierna de lucha. Queremos ver. Y bueno, también un saludo a nuestro fan número 2, que es Brando Rosero, que ahorita me dice que le salude. Hola. Hola. Hola, Brando. Y un saludo para nuestro fan número 1, mi mamá. ¡Oh, mamita! Gracias por dejarnos de ensayar en mi casa. Ya sé que ves todo lo que publicamos. Perdón, no es verdad. Espero que también escuches de esto. Y gracias. Oh, eso es. La lágrima. Muy bien, muchachos. Muchas gracias de nuevo por haber estado aquí el día de hoy. Muchas gracias, Ela. Sí, gracias, doña Ela. Gracias a todos nuestros oyentes que nos siguen todos los martes. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Yo soy Jonathan. Yo soy Mateo. Nosotros somos Psycho Burger. ¡Ea! Y yo soy esto. Las dejamos con algo de pánico. Nos vemos el próximo martes. ¡Chao! Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora. Un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.